¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Les contamos que del 6 al 12 de junio se está planificando en Los Ángeles, Estados Unidos, hacer la Cumbre de las Américas. Este aquí que, bueno, se dice de que no estarían todos incluidos en esta cumbre entre Nicaragua, Venezuela y Cuba, ya que Biden no estaría invitándolos a participar. El presidente Manuel López Obrador intervino en el tema, dijo que para hacer la Cumbre de las Américas deberían estar todos, y así lo expresaba en el Mañanero. Con todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos. Todos. Y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace 2 siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos. No la confrontación, y quedó en que lo va a pensar, ojalá, y se resuelva hacer la invitación abierta, y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Con respecto al tema, desde la Casa Blanca han respondido de que todavía no están hechas las invitaciones. Habrá que esperar la fecha para ver si realmente incluyen a estos países en esta Cumbre de las Américas. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.